Cuando se trata de representar el rap, sabes que viene a cantar, nadie lo puede parar. Cuando empieza la pieza musical, instrumental, bestial, te va a gustar o te va a asustar. Y cuando llego hoy, yo sabes quién soy, otra vez a traer la diversión, voy. Y nunca me canso, ya sentirán la fuerza cuando rap lanzo. Y no te enojes con el que no conoces, soy de los cabrones que llegan después de las 12, haciendo ruido, mucho sonido, lo siento si te intimido. Es el efecto que da respeto, en vivo y en directo, pero siempre muestro respeto y afecto. Que vino, chino, de estilo asesino, soy el cabrón que cambió el destino del rap, por mi forma de expresar lo que quiero y como quiera. Y allá afuera solo la muerte me espera, tengo muchas cosas que hacer antes de que muera. Y las mujeres muevan las caderas, que yo transformo el invierno en primavera. La madrugada entera, ya de veras, te atreverás al moverte a mi compás. No sabrás ni dónde estás porque te van a encantar. Solo déjate llevar, que te quiero emocionar, llevarte a un lugar donde te pongas a bailar sexy para mí, porque yo soy un MC adicto a las mujeres y represento así. Siempre que llego a un lugar donde tengo que tomar un micrófono y poner a saltar. Si no me ves, me oyes, te preguntas quién es. Es un güey de Guadalupe el que te quita el estrés. Ando rolando, comercializando, buenos en el negocio, rap traficando. Más de 100 elementos tengo en la lista. Cuando empieza la pista, mi voz está lista. Si me pides diversión, show, flow, calor, atención, mira quién viene a continuación. Mi música te eleva, mantiene tus puertas abiertas, porque no despiertas, tonto, mira quién te enfrenta. Llego yo, llego el show, llego yo y llega el flow. Solo brindame un poco de tu atención, te garantizo la satisfacción. No solo es otra canción, es una voz de una nación.